aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa, desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido, y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa, somos la resistencia nacional. Hola, aquí estamos una semana más en un nuevo programa de aquí, La Voz de Europa. Programa que, por lo que vemos, por la realidad que nos rodea y por los comentarios que nos hacéis llegar todos cada semana, vemos que es más necesario que nunca ante la realidad realmente preocupante, tanto nacional como europea, y ante la versión que los medios de comunicación oficiales dan de esta realidad, que es totalmente distorsionada y que parece directamente que estén creando una realidad paralela. Aquí en España, los que seáis un poco observadores, pues bueno, ya veréis por dónde quieren que vayan los tiros en este auténtico lavado de cara que están haciendo del separatismo, con el vergonzoso episodio de la primera prohibición y luego permiso de las esteladas en la final de la Copa del Rey, y sobre todo con el lavado de cara del terrorista Arnaldo Otegi. Lavado de cara que viene produciéndose desde hace meses, primero llevándole al Parlamento Europeo, luego a Londres y luego ahora en Cataluña, donde de manera vergonzosa la clase política catalana se ha humillado y agachado la cabeza ante el miembro de una banda terrorista que ha asesinado a decenas de catalanes. Luego todavía tenemos que aguantar que digan que ETA ha sido derrotada y encima sin ninguna cesión. ¿De verdad no ha habido ninguna cesión? Cuando primero se ha legalizado a su brazo político, cuando segundo se han sacado a etarras en masa de las cárceles, tercero, cuando los partidos que podrían haber hecho un poquito de oposición a este proceso separatista, como el PP y el PSOE, digo un poquito o nada, pero bueno, supuestamente son los que se tienen que oponer, pues se han autodestruido directamente en el País Vasco y en Cataluña. Cuarto, cuando se ha promovido directamente a un partido batasuno, simpatizante de todo el entorno proetarra, no ya a un gobierno regional, sino al gobierno nacional de España. Y bueno, esta es la situación que hay. Y además, todo esto sin que hayan entregado ni siquiera los etarras ni una pistola. ¿Es esto una victoria frente a ETA y sin cesiones? Pues cada uno que piense lo que quiera. Noticias y empezamos. Albert Rivera apostará en la campaña por un gobierno de moderados en coalición con el PSOE. Pedro Sánchez planteará un nuevo compromiso para incrementar el número de refugiados que puedan tener destino en España. Rusia y Egipto apuntan a que fue un atentado terrorista el que derribó el avión. Ada Colau dice en la ONU que siente vergüenza por el papel de Europa y España en la crisis de los refugiados. El votante descontento con Pedro Sánchez se inclina por la abstención el 26J. El presidente de la patronal, Juan Rosell, declara que el trabajo fijo es un concepto del siglo XIX. 8 de cada 10 jóvenes afirma que la crisis los ha excluido del sistema. El expresidente del Banco de España, Fernández Ordóñez, recibió casi 350.000 euros de indemnización por despido. Suecia desbordada por la violencia en los guetos de inmigrantes. Chiitas y sunitas trasladan su conflicto a las calles de Bruselas. La deuda pública española supera por primera vez en un siglo el 100% del PIB. Arnaldo Otegi defiende para el País Vasco un proceso similar al catalán. Leídas estas noticias de la semana, empezamos a debatir y a hablar sobre las mismas. Está con nosotros una semana más Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, Miguel. Hola de nuevo a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Esta semana, bueno, hace unos días, se ha producido el aniversario, los 5 años de la revuelta del 15M. Ya os hemos comentado en algún programa, nuestro punto de vista sobre el 15M, que, lejos de esa versión oficial que nos cuenta que fue una revuelta espontánea de los oprimidos y de la clase castigada por la crisis frente a este sistema, pues da toda la sensación de que fue una revuelta totalmente prefabricada. Ya os comentamos el enlace a un blog muy bueno que se llama La Verdad Oculta blog.wordpress.com, con un trabajo titulado Infiltrados 2.0, el verdadero origen del 15M y el complot de Podemos, donde se explica paso a paso cómo se fue configurando el 15M. Además, estos días en la página web de Democracia Nacional se ha publicado una noticia titulada 15M, Podemos y Ciudadanos, disidencia controlada, en la que la noticia se hace pues esta pregunta: si realmente estos dos movimientos, Podemos como hijo del 15M y Ciudadanos, son realmente esos movimientos espontáneos civiles que nos han querido vender, o por el contrario son disidencia controlada y prefabricada por élites extranjeras. En esta noticia publicada en la web de Democracia Nacional hay un gráfico muy bien hecho donde se va nombrando uno a uno a la docena de revolucionarios profesionales que organizaron y que montaron el 15M un par de meses antes de que se produjera. Ahí tenéis los nombres, los apellidos, la carrera de cada uno de ellos, y se ve que, lejos de ser esa clase oprimida y explotada por la crisis que se rebeló contra la misma, pues vemos que son gente con muy importantes conexiones con grupos de poder y con fundaciones, economistas, sociólogos, expertos en informática y auténticos revolucionarios, profesionales y agitadores a sueldo de agentes extranjeros. Este 15M empezó a imagen y semejanza de las revueltas del norte de África, también seguramente prefabricadas, aquella primavera árabe, y empezó con una manifestación, como tantas que hacen estos grupos de la extrema izquierda, que realmente ni siquiera la asistencia fue demasiado importante. Fue tan normal aquella manifestación que en un principio fue prácticamente ignorada por casi todas las televisiones, pero de momento y de golpe hubo consigna. Al mismo tiempo, estos revolucionarios profesionales empezaron a preparar la famosa acampada en la Puerta del Sol, y de repente todas las televisiones de golpe se centran en este movimiento del 15M, creando un efecto llamada que provoca una llegada masiva de gente al 15, a la Puerta del Sol. El ministro del Interior, que por entonces era Rubalcaba, de manera bastante incomprensible, permite una acampada a todas luces ilegal. Un señor millonario, el Martín Wasarski, el fundador de Yastel, les pone el wifi gratis para que pues la acampada pueda ser más operativa y tenga más éxito, y sobre todo y por encima de todo el papel de las televisiones, no solo las principales, incluso las de la derecha. Yo recuerdo a Intereconomía montar un stand fijo ahí en aquella plaza, en la Puerta del Sol, y todos los días contando las bondades de pues del 15M. No sería la primera vez, también fue más tarde estas televisiones de la derecha como Intereconomía y 13TV las que hicieron famosos a Pablo Iglesias, Monedero y compañía, cuando no les conocía a nadie. Judas vendió a Jesucristo por 30 monedas, habría que ver, o algún día sabremos, cuánto dinero cobraron los señores de Intereconomía y 13TV por convertir a Pablo Iglesias y a Monedero en estrellas mediáticas cuando no les conocía a nadie. Pero sobre todo, el papel más importante fue el de las grandes televisiones, la 4, la 5, la 6, las de siempre, que, señor Jiménez Los Santos, déjese ya de una vez de historias, no son las televisiones ni de Rajoy ni de Soraya. Si fueran las televisiones de Rajoy, no estarían ridiculizando y sacudiendo a Rajoy todos los días. Si fueran las televisiones del PP, no estarían sacando la corrupción del PP todos los días. Y si fueran las televisiones del PP, no estarían ridiculizando todos los días pues las ideas y los valores que se supone que representa el PP. El 15M se puede decir que fue pues un golpe de Estado moderno, un golpe suave, como se llama ahora. La época de los golpes de Estado fuertes, violentos y militares, la Guerra Fría, etcétera, pues ya pasó. Estados Unidos, en aquella época, ya promovió muchos golpes de Estado militares, lo que le creó pues bastante mala fama internacional. Por lo tanto, ahora han ido un paso más allá y los golpes de Estado se hacen de otra forma. Se hacen en la calle, presionando al gobierno de turno para al final forzarle a dimitir. Ya lo vimos en las llamadas revoluciones de colores, que no eran otra cosa que revoluciones antirrusas, que consistían en eliminar el gobierno ruso prorruso de turno y sustituirlo por un gobierno antirruso. Lo estamos viendo también hoy en día en Francia, cuando el gobierno de Hollande parece que toma medidas un poco contrarias a los intereses de este anglosillonismo, pues bueno, les han montado ahí el 15M, aparte de los atentados islamistas que tienen lugar en Francia últimamente, al que hay que añadir este último del avión derribado, o incluso también ahora mismo en Brasil, en un momento en el que su gobierno había llevado al país lejos de la órbita anglosillonista americana y lo había llevado a la órbita del BRICS, de Rusia y de China, pues tenemos en Brasil estas revueltas llamadas espontáneas, pero que tienen toda la pinta de ser, como siempre, organizadas para eliminar a un gobierno molesto. Lo primero que han hecho en Brasil, una vez destituida a la presidenta Rousseff, por la que no tenemos ninguna simpatía, fue en su juventud una militante de la extrema izquierda, o sea que simpatía poca, pero ha bastado con que se haya ido a la órbita rusa para que le hayan montado este movimiento callejero, y lo primero que le han hecho es ponerle de presidente del Banco Central a un señor que ni siquiera es brasileño, es un señor nacido en Israel, que no somos muy mal pensados si pensamos que este señor lo que hará es tener sus conexiones con el sionismo financiero mundial y que no va a defender los intereses monetarios de Brasil, sino los de la banca extranjera. ¿Por qué se hizo el 15M? Este tipo de operaciones se hacen por muchos motivos, uno de los cuales fue el de siempre, impulsar la globalización. Muchas de las expresiones que usan estos revolucionarios profesionales son siempre muy globalistas, siempre hablan de inteligencia colectiva, de promover una ciudadanía global, ciudadanía mundial, siempre en la misma línea. Y en el caso de España, pues seguir más de lo mismo. Una segunda transición, un partido que nos promover un partido que nos llaman antisistema como Podemos, pero que realmente cuando lo analiza son los hijos del sistema. Podemos son los hijos de Zapatero, son los hijos de las leyes educativas de Felipe González, son los hijos de la televisión de Felipe González y son los hijos de este izquierdismo absurdo y de este antiespañolismo que se ha ido fomentando durante los últimos 35 años. Y en el caso de Ciudadanos, pues más de lo mismo. Dijo el presidente del Banco Sabadell, ante la creación de Podemos, que hacía falta crear un Podemos de derechas. Es en ese momento en el que Ciudadanos, que era un partido inexistente en toda España y que únicamente tenía 9 diputados de 135 en Cataluña, pues sufre un boom en los medios de comunicación y un partido que, ya digo, que de la nada se convierte en un partido nacional que, bueno, ya tiene ahí sus 40 diputados. Otra de las causas, pues parece ser que en el caso de que la crisis se llevara por delante al PP y al PSOE, pues bueno, fomentar dos partidos que fueran el sustituto de este PP y de este PSOE en crisis. Como dice el refrán, cambiar un poco para que todo siga igual. Y si analizamos la ideología de Ciudadanos, vemos que es globalista 100%, liberal en lo económico y progre izquierdista en lo cultural y en lo social. Son favorables a toda la ingeniería social izquierdista y no están diciendo nada ante el proceso de islamización que sufre Cataluña. Y para terminar, en mi opinión, ciertamente Podemos y Ciudadanos son creaciones de élites políticas y financieras, pero mi opinión personal es que pueden ser élites diferentes. Podemos, claramente, lo veo como una creación extranjera de estas élites que montan 15Ms y también 11Ms por todo el mundo, y como una pequeña reacción ante eso, seguramente las élites nacionales que no tienen esta mentalidad global ni este plan global, pues la prensa de centro derecha, pues el ABC, el Banco Sabadell, que fue el mismo quien lo dijo, pues crearon a Ciudadanos como un pequeño freno a Podemos y para que, bueno, este enfado popular se fuera a una opción que no fuera de extrema izquierda. Así que nada más, simplemente decir eso. No nos creamos nada de lo que nos están diciendo. Tanto Podemos como Ciudadanos son más de lo mismo, son disidencia controlada y no van a resolver nada de lo que está pasando, sino todo lo contrario. Van a acelerar esta descomposición social y nacional que empezó en España en la transición y en los años 70, y bueno, finales de los 70 y en la Constitución del 78. Manuel. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado, como siempre, Miguel, aunque me gustaría incidir en una idea importantísima. Yo siempre lo digo, los que me escucháis a menudo ya lo sabéis, que creo que España poco a poco está sufriendo un proceso que el sistema llamaría de ultraderechización, ¿Que de dónde me saco esto? Pues bueno, en principio la gran mayoría de gente que ha votado a Albert Rivera lo ha votado por un descontento claro con la política laxa del Partido Popular. Pero laxa porque quieren un Partido Popular que sea más progre, que sea más moderno, que sea más pro-gay, que sea más pro-separatista, que sea más dialogante. No, evidentemente no. Lo que han querido es un partido, o por lo menos se les ha presentado un Albert Rivera, que era una especie de Le Pen español. Si bien no ha tocado para nada el tema de la inmigración y ahora está demostrando su verdadera cara en ese tema, ya que está desesperado porque, según él, la cifra de refugiados que llegan a España son pocos, pues no será en Cataluña donde ya se pueden empezar a contar con cifras de 6 ceros el número de musulmanes que habitan en Cataluña. Pues en los demás temas parecía, repito, que la gente estaba votando a un pequeño Le Pen, a una opción nacional que iba a frenar la deriva separatista. Para luego, pues entre la letra pequeña del programa, ir descubriendo que es una opción federal. Y repetimos, que no le engañen a nadie, federal todavía significa más separatismo que el autonomismo, porque es la línea que quieren patrocinar como centrada entre el separatismo y el centralismo. Cuando un Estado relativamente pequeño en extensión de terreno, relativamente pequeño en número de habitantes como España, debería estar en estos momentos centralizado y tener una única voz en esa Europa que estamos intentando construir, no 50.000 voces que cada una tiene en una dirección, restándole importancia al peso global del pueblo español. Pues bien, ya sabemos que se ha engañado con esta línea al pueblo español, pero ¿y Podemos? ¿En realidad Podemos ha sido una línea para recoger todo el voto de la extrema izquierda? Nada más lejos de la realidad. Yo lo he dicho también un montón de veces. La gente que ha votado Podemos, que repito, estoy convencido de que ha sido en mucho menor número del que nos dicen y que se están falseando las elecciones. Creo que en un país como España, donde todo está corrupto, donde por poco que rasques hay corrupción, en lo más importante para una democracia, que son las elecciones, que son las que deciden quién está arriba y quién no, es imposible que no esté corrupto todo, repito, en un cuerpo que está corrupto hasta la médula. Pero bien, volviendo al tema de qué gente votaba a Podemos. Pues a Podemos le ha votado muchísima gente transversal. Recordamos nosotros discusiones de nuestros representantes en elecciones pasadas con representantes de Podemos, por ejemplo, el caso concreto de Cantabria, en el que un representante electoral decía que Podemos era un partido que estaba en contra de la inmigración. Hasta ese punto de desconcierto, con este lío que ha hecho el maestro de la palabrería y los medios de comunicación, que es Pablo Iglesias, pues este señor, yo soy patriota, pero en realidad el patriotismo es la gente, yo soy transversal, yo no soy de izquierda, yo no soy comunista, al día siguiente sí soy comunista, en todo este enorme lío, lo que se ha hecho es confundir a gran parte de lo que podíamos llamar el descontento sociológico que en otros países ha ido a recabar a la extrema derecha. En España incluso hemos tenido pues el apoyo certero de los típicos traidores de extrema derecha, que suele ser gente que no es que sean tontos ni solamente traidores por naturaleza, sino gente que está a sueldo del CNI y de otras agencias de información y que han estado repitiendo como loros que Pablo Iglesias y Podemos eran la nueva opción, que eran el nuevo José Antonio, bueno, todas las sandeces y las locuras que hemos estado escuchando. ¿Se parecen algo Pablo Iglesias a José Antonio? Hombre, si a José Antonio le quitas todo lo más importante, que es la defensa de la patria, la defensa de la nación, de la grandeza española, de la tradición, si le quitas todo eso y dejas una especie de socialismo vacío y sin sentido, porque si le quitas la patria al socialismo es igual que si le quitas al socialismo la patria, es exactamente lo mismo. No tiene sentido una cosa sin la otra. Y lo hemos visto en los regímenes socialistas, que lejos de defender a los pueblos los han esclavizado y humillado. Nación y la palabra social deben ir unidas en una ideología política para que tengan frutos, para que de verdad ayuden y arraiguen en el pueblo. Pues bien, repito, con ayuda de todos estos elementos que han identificado a Pablo Iglesias, con todo este mare magnum de extrema derecha, pues parece que se ha creado este follón. Muchos diréis, bueno, ya está exagerando Canduela, ¿no? ¿Qué les va a preocupar la extrema derecha si en España la extrema derecha, los que votan ADN son cuatro gatos y los que votan a otras opciones y además el rollo de siempre? Es que hay mucha división, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, en aquella época, cuando salió todo este tema del 15M, recordaréis que salió bajo el nombre Democracia Real Ya. Pues a mí me sorprendió muchísimo que justo en aquel momento estaba yo en una gira, os aconsejo que veáis el vídeo que del acto, en concreto de la Librería Europa, donde yo exponía, ¿es España verdaderamente una democracia? Y en aquel vídeo pues dábamos todas las claves que Democracia Nacional lleva defendiendo desde hace años, por las cuales consideramos y analizamos que esto no es una democracia, que esto es una farsa, que es una dictadura y que podría tener 50.000 nombres menos el de verdadera democracia. ¿De acuerdo? Me sorprendió muchísimo ver que todo ese análisis lo recogía el movimiento Democracia Real Ya. Y dije, uy, qué curioso, ¿no? Que justo en este momento que nosotros estamos en una gira, pues estos señores saquen todo este movimiento. Claro, muchos pensarán, bueno, ya están estos de nuevo de Democracia Nacional, el Canduela con sus paranoias, dándose más importancia de la que tienen. Bueno, la realidad está ahí, que España es un país del entorno europeo, que como en otros países del entorno europeo, cuando sales a la calle, cuando vas a la política real, cuando hablas con los ciudadanos uno a uno, la gente está harta de los separatistas, mayoritariamente no traga con la minoría separatista, que son una minoría pese a que mandan en España. La gente está harta y preocupada con el fenómeno de la inmigración, pese a que lo que luego hipócritamente digan, porque está es políticamente correcto tener la opinión correcta e impuesta por el sistema. Pero cuando hablas de tú a tú con la gente, incluso con los propios militantes de izquierdas, la gente se preocupa, está atemorizada, tiene miedo y, como en otros países de nuestro entorno, no ve claro este proceso. Y muchos dirán, bueno, ¿y cómo es que en España todo este descontento no recaba en opciones de nacionales, de derecha nacional, nacional patriotas, nacional sociales, como queráis verlo? Pues una de las grandes respuestas es el 15M. El 15M, junto con Ciudadanos, ha sido toda una opción generada en laboratorios de pensamiento e impuesta por los medios de comunicación. Todos los medios de comunicación que dependen de las mismas multinacionales, sean de izquierdas o de derechas, por eso Democracia Nacional está vetada en todos los medios de comunicación y no se atreven a tener el más mínimo debate con nosotros, pues esa opción impulsada por estas élites, prefabricada, a modo de vacuna, fue puesta por el sistema. Y eso es lo que es Podemos. ¿Es una paranoia? ¿Es una exageración mía? Bueno, no lo digo yo. Os vamos a pasar un audio de hace unos poquitos días. Oiréis muchos gritos en contra. Era el aniversario del 15M. Aniversario del 15M en el que unas 3.000 personas volvieron a tomar sol en recuerdo de aquel espíritu que hoy en día la mayoría consideran frustrado y traicionado. Y se sienten engañados, como ya os he dicho, porque es que fueron engañados. Entonces los gritos, la mayoría son de desprecio, y le están diciendo al orador, bájate de ahí, largo de ahí, porque no quieren ni escucharlo. El orador, ahora reconoceréis la voz, es Errejón. Os paso el audio. Adelante con el audio. Creo que eso, si a alguien se lo debemos al movimiento 15M, que fue una magnífica vacuna democrática para que aquí no pudiera haber alguna involución de tipo autoritario o una fuerza de tipo fascista o reaccionario como estamos viendo en otros sitios en Europa. Lo habéis escuchado, ¿no? A Errejón, que últimamente se va a la olla, se ve que las bofetaditas y las limpiadas de boca en plan dominatrix que le hace su jefe Pablo Iglesias, pues no le acaban de hacer gracia, porque el otro día se le fue también la olla y en un programa muy conocido de televisión acabó reconociendo que en democracia estamos perdiendo todos los derechos sociales ganados por nuestros antepasados. Habría que preguntarle quiénes eran nuestros antepasados, qué gobierno tuvieron en el momento en que España consiguió los mejores derechos sociales, los más robustos, la mejor legislación en pro del pueblo que ha tenido España en toda su historia. Y, por supuesto, ese nombre no sería otro que el del odiado Franco. Pero bueno, yendo a este tema, dice, fue una estupenda vacuna. Analicemos la frase. ¿Es una frase baladí? Para nada. ¿Qué son las vacunas? Las vacunas es algo que un ser que está fuera de tu cuerpo, en este caso un médico o una enfermera, te administra, te inyecta, te la mete en tu organismo. ¿Con qué intención? Te mete una serie de virus debilitados o muertos para que tu cuerpo genere anticuerpos y reaccione de la manera deseada para combatir una enfermedad. Dice claramente, para evitar que hubiera una involución. ¿Involución? ¿A qué te refieres de nuevo? ¿Al crecimiento de ideas de tipo nacional? Porque la gente empezaba en ese momento y está empezando poco a poco y lentamente a verlo. Dice, o para que en España no hubieran opciones de tipo fascista como en otros países de Europa. Lo dice claramente. Vamos otra vez, de nuevo, con el audio para que lo escuchéis todos. Creo que eso, si a alguien se lo debemos al movimiento 15M, que fue una magnífica vacuna democrática para que aquí no pudiera haber alguna involución de tipo autoritario o una fuerza de tipo fascista o reaccionario como estamos viendo en otros sitios en Europa. ¿Lo tenéis claro? Más directamente, no se les puede ir la boca a estos de Podemos. Por si alguno tenía dudas de si estos de Podemos en realidad los está manipulando el sistema, los aúpa, pero ellos no son conscientes, que son totalmente conscientes, que son élite, élite corrosiva, traidora, venenosa y mentirosa, élite criminal que está ayudando a esclavizar al pueblo español. Y para esclavizar al pueblo español hay que acabar de destruir todos aquellos resortes que le defienden. Y aquellos resortes que le defienden son pocos, pero son sus símbolos, su bandera, su escudo, la familia, las tradiciones, la fe católica que hace que un español a lo largo de la historia no haya temido a morir si combatía por una cuestión justa. Todo esto tratan de borrarlo, de aniquilarlo, para convertirnos en merengue, en seres sin forma, en amebas, en seres totalmente manipulables, vapuleables, y en caso de tener que ser destruidos y eliminados a la hora de robarnos mejor, que nadie nos llore. Tenerlo totalmente claro, más claro no se puede explicar, pero es que esta explicación no solo la ha dado él. Si alguien va si alguien va a la escena italiana y allí busca el Podemos italiano, que era el Movimiento 5 Estrelle de Beppe Grillo, este que tenía este nombre tan simpático, parecía el Pepito Grillo de la conciencia de Pinocho, pues este individuo hasta en 8 ocasiones dijo, si no fuera por nosotros, en Italia habría una reacción fuerte fascista. Lo tienen clarísimo las élites. Las élites están dando al pueblo español gato por liebre. Os están diciendo, estos son los antisistema, cuando estos son los supersistema. Supersistema, los únicos antisistema en estos momentos somos los nacionales, los nacionalistas, los que queremos volver a un régimen de protección, a un régimen de patria y de justicia social que ayude al pueblo español a mantenerse, a multiplicarse y a seguir adelante como en otras épocas de la historia. Y esos señores, repito, solo somos los patriotas. Los demás, lejos de ser antisistema, son supersistema. De aquellos polvos del 15M, pues los lodos actuales. Como os he comentado en la introducción del programa, intentad siempre estar atentos a los mensajes que os envían los partidos políticos y los medios de comunicación, porque normalmente pues suelo lanzar mensajes subliminales que llevan dentro las intenciones que tienen en los próximos tiempos. Esta semana, la verdad es que hemos tenido unos cuantos de este tipo de mensajes. El primero ha sido la alusión al expresidente Adolfo Suárez. Ya no solo ha sido Ciudadanos y Albert Rivera, que se compara a sí mismo de manera recurrente con Suárez, sino que ha sido el propio Pedro Sánchez, que en un discurso utilizaba aquella expresión que siempre utilizaba Suárez del puedo prometer y prometo. Pues durante un discurso y varias veces repitió esta expresión en la que recordaba al expresidente Suárez. Incluso el Partido Popular sacó un hashtag en internet titulado Suárez nos une, también aludiendo al expresidente Suárez. ¿Qué nos quieren decir con todo esto? Pues si Suárez fue uno de los protagonistas de la primera transición, lo que nos están diciendo es que quieren una segunda transición que sea más de lo mismo de la primera, pero todavía peor, corregido y aumentado. Pero aquí lo peor, aparte de que quieran esta segunda transición, que no quiere nadie en el pueblo español, y mucho menos esta que nos quieren llevar de más izquierdismo y más separatismo, es que toda esta clase política reivindique la figura de Suárez. Están reescribiendo la historia y presentando a un señor que fue uno de los políticos más nefastos de la historia moderna de España como una especie de superhéroe al que tenemos todos que adorar. ¿Quién era Suárez? Suárez fue un trepa del régimen como hubo tantos otros. Fue el director de Televisión Española durante los últimos años del régimen de Franco. Durante su presencia en este ente se dedicó a lavarle la cara al futuro rey Juan Carlos, y este, como agradecimiento, pues nombró a Suárez presidente del gobierno. ¿Y qué es lo que hizo Suárez en esa transición en la que había recibido la mejor herencia de la historia? Pues dilapidarla y destruirla en muy pocos años. Lo que hizo fue crear el Estado de las Autonomías, fomentar el separatismo, incluso llegó a prohibir la bandera de España en las manifestaciones porque decía que provocaba enfrentamiento político, e incluso llegó a liberar en masa etarras. Etarras que luego se pusieron a masacrar a altos mandos del ejército de la vieja guardia, que por supuesto se oponían a esa transición que iba a consistir en la destrucción del Estado Nacional Soberano Español. Etarras que yo hasta empiezo a dudar que realmente fueran etarras, porque la verdad es que eran muy profesionales. El seguimiento que hacían de los itinerarios de los militares, cómo les mataban, o vete a saber exactamente si eran etarras de verdad o eran miembros de servicios de inteligencia los que llevaban aquellos atentados, que yo dudo mucho que fueran obra de cuatro garrulos del País Vasco profundo. Pero es que lo peor es que Suárez ni siquiera fue el arquitecto de la primera transición. Ya nos lo comentó Cristina Martín la semana pasada. Tanto Suárez como el rey Juan Carlos eran títeres de los norteamericanos, títeres de la Comisión Trilateral y del Bilderberg, títeres de Estados Unidos, que desde Washington y desde Nueva York, vía Alemania, enviaban los maletines de dinero y junto a esos maletines enviaban las instrucciones que tenían que seguir todos de Juan Carlos para abajo. También, otra de las de los mensajes que nos han enviado esta semana es el lavado de cara del separatismo. No solo ha sido el tema de las esteladas, que la verdad es que en cualquier país con un mínimo de respeto por sí mismo, por supuesto que lo que se llama ultrajes a los símbolos nacionales nunca es permitido. El insulto al himno, el insulto a la bandera, el insulto al jefe de Estado, aunque sea el actual jefe de Estado, por el que no tenemos ninguna simpatía y menos todavía teníamos por su padre. Pero es igual, como decimos, ningún país que se precie con un mínimo de respeto por sí mismo permite este tipo de actos humillantes, y mucho menos permite la mera existencia del separatismo dentro de sus fronteras. Y aquello fue la transición, esa transición que ahora el señor Otegi, también usando la expresión régimen del 78, se ufana muy contento de que este régimen está en crisis. Pues claro que está en crisis, pero no es el régimen lo que está en crisis, está en crisis la soberanía nacional y el pueblo español, porque precisamente aquel régimen del 78 fue creado para implosionar el Estado Nacional Español, entregando la soberanía por bajo a las autonomías y a los separatistas, y por arriba a instituciones globalistas como la Unión Europea, la OTAN o el FMI. Una tercera señal, o una tercera vía o mensaje que nos ha enviado la realidad estos días es el aproximamiento en los mensajes entre el PSOE y Ciudadanos. Todo parece indicar que van a repetir la misma estrategia que siguieron hace unos meses después de las primeras elecciones del 20D, y mucho más viendo esta alianza de extrema izquierda entre Podemos e Izquierda Unida, extrema izquierda que también fue promocionada durante aquel nefasto 2011 a partir de los medios de comunicación, que convirtieron en estrellas mediáticas, aparte de a Iglesias y a Monedero, pues a Ada Colau, a Mónica Oltra, al señor Cañamero, etcétera, etcétera. PSOE y Ciudadanos todo indica que van a hacer eso, van a juntarse, o sobre todo el PSOE va a juntarse con Ciudadanos para, desde una posición de fuerza, intentar negociar con Izquierda Unida y Podemos, arrastrarlos hasta posiciones igual no demasiado extremistas y volver a intentar este pacto de izquierdas, incluso con, si es posible, con apoyo separatista. Y por supuesto el PP se queda fuera de toda la película, siguen los casos de corrupción uno tras otro del PP. Este año, esta semana, el corrupto ha sido el señor Maroto. Otra vez han resucitado la trama púnica, pero esta trama también salpica de alguna manera al PSOE, lo que, unido a que el periódico El País parece que cambia un poquito de su línea editorial después de la aparición de Cebrián en los papeles de Panamá, está viendo una aproximación a Podemos, pues también podría ser esto una pista de que se va a promocionar esta extrema izquierda aquí, pues de la misma forma que ha sido en Grecia. Otra señal que nos han enviado, tema refugiados. Señor Albert Rivera se va a Grecia, a los campos de refugiados, y dice que 17.600 musulmanes refugiados son pocos para España y que aquí caben todavía muchos más. Por lo visto, a este señor, pues el millón de musulmanes que hay en su Cataluña, de los que nunca he dicho nada, les parecen pocos y les parece muy bien que estén allí, y con 5 millones de parados, pues le parece bien que sigan viniendo aquí más inmigrantes en masa, la mayoría de los cuales no van a trabajar nunca o van a trabajar mal, por salarios muy bajos, en condiciones muy precarias que van a rebotar de forma inevitable hacia el trabajador español. También Ada Colau, la supuesta antisistema Ada Colau, se va a la ONU, a la cúpula del sistema, y nuevamente hace un llamamiento para que Europa, la vergüenza de Europa, acoja a los refugiados. Por supuesto, solo Europa le da vergüenza, no le da vergüenza a Japón, no le da vergüenza a China, ni tampoco Israel, ni Arabia Saudí, ni nadie. Aquí los únicos malos de la película, siempre Europa. Y tercero, el señor Pedro Sánchez, lo mismo, se va a Berlín, y después de que Merkel amenace con multas de 250.000 euros por cada refugiado que se rechace, pues el lacayo de Merkel, que pensábamos que Rajoy era su único lacayo, pero Pedro Sánchez también se ha sumado a la lista, pues dice que no se preocupen, que España va a acoger a todos los refugiados que les asignen, incluso, si es posible, acogerá a todavía más. Así que estas son las líneas a seguir durante las próximas semanas. Siguiendo preparando la segunda transición, más separatismo, más izquierdismo, seguramente también será colarnos toda esta ingeniería social del aborto, de la ideología de género, que ahora está solo en leyes, ya directamente en la Constitución, y pues más de lo mismo, más destrucción de España. Como ha dicho antes Manuel, esta política, que no solo es para España, es para todo el sur de Europa, están colando partidos antieuropeos que odian a Europa en Italia, en Grecia y en España, al mismo tiempo que con la primavera árabe reforzaron el integrismo islámico en el norte de África y debilitaron opciones antiislamistas. El resumen de todo esto, pues parece que no es otro que el forzar la islamización y la tercermundización de Europa. No hay otra. Manuel, ¿cómo lo ves? Pues por desgracia coincido también al 100% con el análisis que has hecho. Hay una pequeña lucha de poderes fácticos, una lucha visible entre izquierda y más extrema izquierda, pero lo que tienen claro es lo que hemos comentado antes, que quieren vacunar al pueblo español para evitar que haya una involución, que ellos llaman involución, a volver a unos esquemas políticos más racionales, más normales, a que en España seamos españoles, podamos vivir con un buen nivel de vida, podamos tener nuestra propiedad privada, podamos ayudar siendo solidarios a otros países del tercer mundo, pero ayudándolos en su casa, y aquí podamos sacar nuestras familias adelante, teniendo para nosotros nuestro ecosistema, nuestra sociedad, nuestra homogénea, para que en el mundo continúe habiendo diversidad, para que cuando uno viaja a Inglaterra conozca ingleses, para que cuando uno vaya a Francia vea franceses con sus tradiciones, sus peculiaridades, y cuando uno vaya a Eslovenia vea allí a los eslovenos. Eso lo llaman involución. Lo llaman involución, y quiero también remarcar otro vídeo. Os invito a visitar nuestro sitio web, www.democracianacional.org, o directamente, sin las tres W también se entra, metéis Democracia Nacional todo seguido en minúsculas .org, de org, organización, y ahí podéis ver el vídeo que acabamos de poner de Timmermans. ¿Quién es el Timmermans este? Bueno, pues Timmermans, para los que no le conozcáis, es vicepresidente de la Unión Europea. Y además es un diplomático holandés, casualmente, pues de este sitio oscuro que tradicionalmente ha estado enfrentado a España y ha sido contrario a España. No sus gentes, porque sus gentes, pues como en todos los lados hay buenos y malos, pero sus élites siempre han estado del lado, han sido decisivas en esa batalla que nuestra historia, nuestra nación ha tenido a lo largo de la historia con ese eje anglosionista del que tanto os hablamos. Pues bien, el Timmermans, este señor, dice de una forma pausada y tranquila, pero de nuevo hay que leerle entre líneas, que Europa tendrá que ser diversa, como otros lugares del mundo, que yo no lo entiendo eso de otros lugares del mundo, se referirá a otros lugares del mundo blanco, porque son los que son diversos, porque cuando tú vas, por ejemplo, a Tailandia, allí no ves más que tailandeses y tienen unas leyes contra la inmigración muy duras, tienen leyes contra la compra de terrenos o posesión de empresas por parte de extranjeros muy duras, al igual que cuando vas a Japón, al igual que cuando vas a la mayoría de los países africanos, al igual que incluso en la mayoría de naciones hispanoamericanas que ya, por este proceso, que ojo, antes de aplicárselo a España, a Europa, perdón, ya se lo aplicaron a España todo este proceso. Este proceso de desblanquización, de destrucción de valores y de auto-odio ya fue inoculado en el Imperio Español, que ya sabéis cuál es nuestra tesis y la tesis de este programa. El Imperio Español, aquella unión de España con el Sacro Imperio Germánico que tuvo su máxima representación en Carlos I de España y V de Alemania, el gran emperador, aquella nación fue la verdadera Europa, digamos, la reencarnación de aquel imperio romano que llevó al poder sionista y anglosionista bajo mínimos. Y ha sido la destrucción de aquella nación, de aquella España, poco a poco, la que ha dado fuerza al eje anglosionista, que finalmente, como un parásito, está incluso matando a los pueblos anglosajones, porque veamos cómo están en Estados Unidos los pueblos, repito, no las élites, o cómo están en Inglaterra, que ya han perdido su capital en manos ahora de un musulmán bastante integrista, que llevaba a la mujer pues en plan occidental, ha sido ganar las elecciones y ya le ha plantado el pañuelo encima de la cabeza que le llega hasta los pies y ya va andando un par de metros detrás de él. Por supuesto, una mujer cómo va a estar a la altura de un superhéroe como es un musulmán, ¿no? Pues bueno, así tenemos este tipo de ideas que nos han ido penetrando y que nos han ido destruyendo. Pues volviendo al hilo, que me he marchado un poco de la línea central que quería transmitiros, el señor Timmermans dice que todos los países europeos de Europa deberá ser diversa o si no, se acabará la paz. Dice textualmente, o Europa dejará de ser un sitio tranquilo y apacible. ¿Qué está diciendo? Pero si todos vemos que es lo contrario, o Europa no ha sido durante estos últimos años, tras la Segunda Guerra Mundial, un sitio apacible, donde nuestras élites han decidido, por un motivo o por otro, que no había que pelearse más, y los europeos no hemos tenido guerras entre nosotros, al revés, hemos prosperado, ha llegado un alto nivel económico, en España nos fue bien durante esos años, también en los demás países. ¿De qué está hablando? Si estamos viendo que la guerra precisamente la pueden traer esos millones de refugiados que están llegando a Europa, pues evidentemente es una amenaza. O Europa occidental, y esto va más para todos aquellos nuevos socios de la Unión Europea que están en la UE, que son los que están poniendo pegas, y los cita sin citarlos también en este vídeo. Dice que tienen que aceptar la diversidad, ¿Pero qué es eso de la diversidad? Es lo que decimos nosotros. En Europa ya hay gente de piel morena y aceitunada, ya hay gente de tez muy blanca, ya hay algunos rubios, otros pelirrojos, otros morenos, de color de ojos somos los más variados, culturas, ni que decirte la inmensidad de número de tradiciones que hay en Europa, idiomas, para dar y vender, no puede haber un continente más hermoso y más diverso que Europa. ¿Nos quieren decir que la Sharia nos trae la diversidad? ¿Nos quieren decir que el Islam, esta inmigración islámica, estas violaciones constantes, este desprecio a Europa y a sus valores, nos va a traer la paz? Señores, evidentemente nos están amenazando. Hay otro vídeo al hilo de lo que estoy comentando, de esta transición hacia dónde la quieren llevar las élites, esta nueva transición, no solo española, sino de toda Europa. Muy importante también, colocado en el videoblog de nuestra página web, repito el sitio, democracianacional.org, pues ahí hay una entrevista a refugiados, habla de los refugiados de la ciudad, lo digo de memoria si no me confundo ahora, de Malmö, Suecia. Allí parece ser que la mitad ya son refugiados, pero hay una gran comunidad que yo he sido muy criticado por sectores más radicalizados nuestros, de refugiados cristianos, por decir que yo sí aceptaría a los refugiados cristianos, dándoles el estatus de refugiados. Y luego, una vez finalicen los problemas, finalice la guerra, pues se les devuelve a sus países sanos y salvos. Lógicamente, también todos aquellos que tengan alguna objeción para la cual pues no deban combatir. Si deben combatir, creo que la misión de todo ciudadano es defender su patria. Pero yendo al vídeo. En el vídeo entrevistan a ciudadanos sirios que van pues a las iglesias a rezar porque son eso, son cristianos. Y estos señores hablan y nos dicen textualmente: ustedes están locos. ¿Cómo están permitiendo que lleguen los musulmanes que están llegando? Van a imponernos la Sharia, en el momento en que puedan van a intentarlo. Llegan a decir cosas como: sus autoridades policiales como mínimo deberían mirarles el Facebook, a ver si han sido combatientes del Estado Islámico, que están llegando miles y miles de combatientes del Estado Islámico. A nosotros nos discriminan en los campamentos, tenemos problemas y persecución en los mismos campamentos de refugiados por ser cristianos. Llegan a decir: no podemos permitir que un país pacífico como Suecia sea tomado por esta gente radical islámica. Ese es el mensaje, la voz de los verdaderos refugiados que ustedes no oirán en ninguna televisión porque no interesa. Porque en toda esta nueva transición mundial que están intentando imponer los de siempre, los Rothschild, los Rockefeller, los amos del Club Bilderberg y de otros clubs más importantes que no vemos porque no hay visibilidad sobre ellos, y recordar, el poder solo es verdadero cuando es invisible. O aquella otra frase que dice: para saber quién te gobierna, simplemente descubre a ver a quién no estás autorizado a criticar. Es decir, si ya hay una cierta posibilidad y una cierta permisibilidad de criticar a Bilderberg, porque Bilderberg está clarísimo en un nivel alto, pero en un escalón no supremo. Pues toda esta gente de la élite suprema, repito, están llevándonos hacia una nueva globalización, una nueva transición, un nuevo orden mundial en el cual estará proscrito la religión tradicional de los europeos, la católica, la cristiana por descontado y por extensión, la ortodoxa. Estarán perseguidas nuestras etnias, estarán perseguidas nuestras culturas, nuestra manera de pensar, nuestras tradiciones, nuestros ordenamientos jurídicos. Esto es talmente una política de exterminio, una política de genocidio. ¿Exagero? Pues bueno, ¿qué es genocidio? El genocidio textualmente es un delito internacional que comprende cualquiera de los actos perpetrados con intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Eso es el delito de genocidio. Yo les pregunto a los oyentes, incluso a los menos crédulos, ¿está Europa siendo víctima de un genocidio? Europa occidental, porque en Europa del Este de momento se están librando de toda esta masacre. Pues sí, evidentemente, si descontamos el terrible caso del aborto, por el cual son exterminados violentamente miles y miles de vidas de no natos, pues no vemos que a la gente de momento se le conduzca a grandes campos de concentración ni se le esté pegando un tiro. Pero repito, el delito comprende cualquiera de los actos perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Se está practicando genocidio. Otra definición ya dada por precisamente un judío polaco, Rafael Lemkin, que fue el que acuñó este término. Viene a decir que es la puesta en práctica de acciones coordinadas que tienden a la destrucción de los elementos decisivos de la vida de los grupos nacionales con la finalidad de su aniquilamiento. Señores, estamos ya luchando no por unas siglas, no por izquierdas, no por derechas, ya ni siquiera por nuestras naciones. Estamos luchando por la supervivencia de nuestros linajes, la supervivencia de nuestra estirpe. Y si no despertamos, y si no luchamos y peleamos por defender a nuestros hijos, espero que algún día su maldición caiga sobre nosotros por cobardes. Despertemos, escuchemos la verdadera voz que llevamos dentro, esa voz de Europa, y veamos que luchamos por lo más sagrado que desde hace millones ha conocido la humanidad, que es su linaje, su familia. No dejemos que unos facinerosos, enemigos y psicópatas que hay instalados en la élite internacional acaben con nuestras naciones, con nuestras patrias y con nuestra forma de ver la vida. Se lo debemos a nuestros padres, a nuestros antepasados, a todos aquellos que lucharon y derramaron su sangre por dejarnos este inmenso solar patrio, este maravilloso continente, estas maravillosas naciones que han generado las culturas más hermosas de la humanidad, con sus artistas, sus pintores, sus catedrales, sus científicos, sus hombres de fe, sus santos. Hemos iluminado al mundo, sin embargo, quieren exterminarnos. Señores, ha llegado la hora de empezar a hacer sonar los tambores de guerra y de rebelarse. Pues a estos psicópatas como el señor Timmermans, a estos dementes como la señora Angela Merkel, como el señor Luis de Guindos, como Juncker, toda esta élite traidora de la Unión Europea, que no es otra cosa que enemiga de Europa, pues a todos estos, el señor Albert Rivera, ese que nos presentan como el falangista de ultraderecha Rivera, pues ha declarado públicamente que hay que entregarles el control de las fronteras de España. Toda esta gente de la Unión Europea que apoyó en su momento la invasión de Libia, que acabó con el régimen de Gaddafi, que era un muro ante esta invasión islámica y tercermundista de Europa, y que desde ese momento, pues, lógicamente, la consecuencia lógica es que esta invasión tercermundista ha continuado. Estas mismas élites masónicas europeas, que la gente ya no se acuerda de su primera reacción ante la invasión de los refugiados. Su primera reacción de Merkel y de compañía fue dejarlos entrar a todos. Solo cuando vieron una reacción de distintos pueblos europeos y sobre todo de gobiernos de Europa del Este es cuando dieron marcha atrás. Cuando vieron que Polonia, Hungría, Eslovaquia y compañía decían que ni de broma aceptaban esta invasión y que todo aquello podía provocar una implosión de la Unión Europea. Siempre decimos que esta gente tiene mucho poder y es cierto, pero no son todopoderosos y muchas veces se equivocan, y esta ampliación a Europa del Este antes de tiempo, metiendo a gobiernos auténticamente nacionales, proeuropeos y cristianos, ha sido un error que puede, gracias a Dios, implosionar esta Unión Europea. Volviendo a España, volviendo aquí a nuestra casa, pues las cosas siguen de mal en peor. En Cataluña, según lavanguardia.com, estos días la comunidad israelita catalana le ha dado un premio al señor Artur Mas, al jefe del separatismo catalán, que ha declarado que, como en Israel, en Cataluña también hay un pueblo determinado a ser libre. Dice Artur Mas: desde la Cataluña recuperada nos fijábamos en Israel. Organizábamos jornadas en Israel cuando no estaba de moda, pero era necesario para una nación como la catalana. Esto no es nada nuevo. Desde el principio, desde la creación del Estado de Israel, este Estado, que desde la derecha liberal nos dicen que tenemos que adorar, ha sido el referente y el ejemplo a seguir del separatismo catalán e incluso de la banda terrorista ETA, que en sus inicios, años 50 y 60, ponía como ejemplo a seguir el terrorismo sionista en Palestina. El propio Jordi Pujol, su padre, se hizo multimillonario especulando en bolsa con un socio también de la comunidad israelita catalana. Con ese dinero, su padre le regaló a Pujol la banca catalana que Pujol llevó a la quiebra y que todos los españoles tuvimos que rescatar con nuestro dinero. Y así ha seguido hasta hoy. Todo el separatismo catalán, quitando igual los perroflautas de las CUP que están en sus rollos de tener hijos en la tribu, de welcome refugees, de cerrar centros de refugiados, la extrema izquierda tarada y demente ya de la que tenemos hoy en día, pues el resto del separatismo catalán. Convergencia y Unión, Esquerra Republicana, la señora Pilar Rahola abiertamente se ha declarado una ferviente admiradora y seguidora de Israel. Pues para este separatismo, el Estado de Israel es su imagen. De hecho, es muy probable que todo este movimiento separatista haya sido promocionado desde fuera en un momento en el que España, el señor Rajoy, tenía que negociar con sus acreedores extranjeros, con esa banca extranjera, el pago de la deuda. Banca extranjera que nos decían que era alemana, que era francesa, pero seguramente en su cúpula pues no es ni alemana ni francesa. Sabemos que desde el año 45 Europa Occidental es una colonia del anglosionismo y no sería de extrañar, como digo, que esa banca alemana y francesa y extranjera en su cúpula esté formada por elementos anglosionistas que usaron este movimiento separatista catalán como un arma de presión contra el gobierno español y contra Rajoy para que no se saliera del redil. No es casualidad que antes de iniciar este proceso separatista, el señor Artur Mas primero se entrevistara con el embajador de Estados Unidos en España, lo que fue un insulto diplomático directamente de este embajador al gobierno de España, que no tuvo ninguna respuesta, y automáticamente se va al Estado de Israel, se tira 4 días enteros allí y después de visitar Israel da luz verde el señor Artur Mas a este proceso independentista. Somos muy mal pensados si decimos que fue simplemente a recibir el visto bueno y el apoyo del Estado de Israel. Pues parece evidente que sí, pero aún así tenemos a una derecha liberal en España que va de pro-española y de pro-España que calla todo esto, que no dijo nada ante el viaje de Artur Mas a Israel. Y no solo calla, sino que dice que tenemos que apoyar a este Estado de Israel, que es nuestro amigo, que es amigo de Occidente y que es un país fiable. El mayor representante de esta derecha liberal mediática sería la Es Radio, la Libertad Digital, del periodista Jiménez Los Santos y todo su equipo, que esta semana ha publicado un artículo, que no es novedad porque publican todas las semanas o prácticamente todos los días artículos peloteando al Estado de Israel, que evidentemente esto va mucho más allá de una opinión y seguro que esto ya está relacionado pues con apoyos económicos directos. Este artículo, totalmente repugnante, dice que Israel es la última reserva de los valores de Occidente y que es un país amigo de Occidente. Es un amigo de Occidente, un país que, y de España, un país que premia a un líder separatista como Artur Mas, o un país que es el modelo a seguir de separatistas vascos y catalanes. Es un país amigo nuestro, y de verdad es un país amigo de Europa y un escudo contra el Islam, como nos están diciendo, cuando el Estado de Israel es amigo de todos los países musulmanes que quieren conquistar e islamizar Europa, empezando por Marruecos, por Turquía y por Arabia Saudí. ¿Y cuántos musulmanes había en Europa en el año 48 cuando se crea el Estado de Israel? Ninguno. ¿Cuántos musulmanes hay ahora? Decenas de millones. ¿Qué escudo ha sido Israel ante el islamismo? Ninguno. El propio Israel, junto con Estados Unidos, promocionó la creación de un Estado musulmán en Europa como Kosovo. Y también es bastante llamativo que, al igual que el 11M, pues sea esta derecha anglosionista, un 11M que todo indica que fue este anglosionismo mundial el que lo llevó a cabo, pues es llamativo que justo a esta derecha anglosionista se le permita investigar un poco el 11M, y digo un poco porque realmente no están investigando nada, están ya más desinformando que otra cosa, y también curioso que sea la única, esta derecha anglosionista, la que se le permita ser tan beligerantes contra el separatismo. Al final, aquí da la impresión de que estamos ante un auténtico teatro, como los titiriteros de las actuaciones, donde hay dos muñecos que se pegan entre sí, pero que detrás de los muñecos está la misma persona manejándolos y engañando al público. Así que realmente es el Estado de Israel, nuestro amigo, es amigo de España, es amigo de Europa, es amigo de Occidente. Claramente no. Ignoremos a esta derecha liberal que lo que hace es enfrentarnos, que es la misma estrategia que hacen los separatistas. Es separatistas contra separadores. Enfrentar catalanes con el resto de España, enfrentar madrileños con catalanes, incluso hasta con el fútbol, con Mourinho, con Iker Casillas, siempre enfrentándonos, siempre haciendo todo lo posible para que no nos unamos, para que no vayamos juntos, siempre llevando a cabo unas estrategias que lo único que hacen es promover incluso más el separatismo. Así que estemos muy atentos, por supuesto, rechacemos el separatismo, pero mucho cuidado con esta derecha liberal sionista, que es todavía peor, porque el separatismo por lo menos va de cara, pero esta gente finge ser tu amigo, te da la palmadita en la espalda y luego te apuñala. Si te parece bien, vamos a pasar al tema de elecciones, porque ya andamos un poquito justos de tiempo, ¿no? Estamos recibiendo, pues bueno, muchas cartas, sobre todo desde Democracia Nacional, pues recogiendo firmas, ayudándonos en esta labor. Como sabréis, la nueva ley electoral, pues por si no eran ya inmensas, gigantescas y prácticamente insalvables las pegas que te ponían a la hora de que un partido pequeño pudiese concurrir a las elecciones, no concurrir porque concurrir podía prácticamente cualquier partido, eso sí, sin ninguna posibilidad de éxito, ahora pues ya han dificultado el que se pueda concurrir. Como sabéis, hacen falta unas 30.000 firmas en toda España, repartidas por provincias, con la dificultad enorme que esto tiene, máxime en un momento en el que cada vez hay más gente que piensa como nosotros, pero la gente de momento está muy asustada, está con un miedo totalmente irracional. ¿Por qué? Pues porque, bueno, vivían en una Arcadia feliz y de repente han descubierto que hay ahí fuera un monstruo. Entonces, bueno, la primera sensación que está teniendo la gente es de pavor. Yo quiero decirle a la gente que no debe tener miedo, que a día de hoy está claro que corremos riesgos todos aquellos que nos atrevemos a levantar la voz o que nos atrevemos a dar la cara en programas como este, a defender los programas o en las listas electorales. Es evidente, estamos luchando contra un poder tiránico, muy poderoso, muy cruel, y corremos riesgos, pero a día de hoy, un ciudadano, porque nos dé su firma, porque lleve una camiseta de Aquí la Voz de Europa, o porque se signifique como simpatizante de nuestros partidos, no le pasa absolutamente nada. No lo abducen y lo llevan a un campo de concentración que al final parece que es lo que algunos de nuestros oyentes, según algunas cartas que nos han transmitido, y ojo, lo digo con todo el respeto y con todo el cariño, entiendo esa sensación de miedo, pero creo que no se deben tener, que debemos buscar lo primero en la fe, lo segundo en los ejemplos de nuestra historia y en el valor de nuestros antepasados, pues ese motor para tirar adelante sin miedo, porque es mucho peor tener miedo y quedarse inmovilizados que tirar adelante. Pero bueno, volviendo al tema electoral, decía que nos ponen infinidad de problemas y ahora está este nuevo. Son más de 30.000 firmas porque ya nos han prácticamente cerciorado que desde las juntas electorales aquellos partidos que somos antipáticos al sistema, porque las juntas electorales, no olvidéis que están formadas pues por gente de otros partidos, que precisamente no es Democracia Nacional, pues nos las tiran para atrás de forma sistemática si no llevamos un 10% más. Luego, pues si alguien ha hecho la coña de firmarnos en plan falso, que nosotros no lo podemos saber en el momento en que estamos pidiendo las firmas, pues incluso nos enfrentamos a procesos de falsedad documental. Democracia Nacional ya lleva 3. Por gracias al cielo, los 3 de momento hemos sido absueltos, porque es ridículo, pero que hasta ese punto se nos trata de perseguir y pillar. Luego en las elecciones, pues vamos a tener los problemas de siempre. La gente dice, bueno, es que ¿cómo saca tan pocos votos Democracia Nacional? Pues bueno, lo primero es que es prácticamente imposible presentarnos en toda España. Lo segundo es que hace falta a día de hoy un ejército de unos 50.000 militantes, cosa que, ya os digo, que no tenemos, ni nosotros, ni ningún partido, menos los grandes partidos con gran número de funcionarios a sueldo, Pues hace falta este ejército para controlar las mesas electorales, porque a día de hoy, con la informática, con las PDAs que reparten a los funcionarios públicos que van recogiendo los datos, cocinan los datos como les da la gana. Y solo tendríamos una cierta posibilidad de recurrir si en cada mesa tuviéramos una persona controlando que recogiera el acta. Así que, cuando lleguen malos resultados electorales, no seáis infantiles, no seáis ridículos, esta lucha va para largo y hay que seguir peleando. Preguntaros, ¿qué he hecho yo porque este partido pueda avanzar? No penséis que nos van a respetar nuestros resultados electorales como si esto fuera eso, la Arcadia feliz. No, señores, esto no es una democracia, es una gran farsa para esconder una enorme tiranía, con lo cual es muy difícil batirles. Dirán, bueno, ¿y en otros países de Europa? Bueno, hay países y países. Como ya he dicho en un programa hermano, en la hora del café, España es una nación prohibida. Hay más naciones prohibidas, pero hay otras naciones que han sido claramente aliadas de los anglosionistas. Y estas naciones, pues sufren un proceso de persecución menor al que pueda sufrir España. O, siendo naciones prohibidas, pues tienen todavía unas élites nacionales, como antes ha mencionado Miguel, que tienen mayor ganas de impulsar una mínima reacción. Pero a día de hoy en España somos muy pocos los que estamos luchando por esto. Luego nos enfrentaremos al problema fundamental, que es la visibilidad. Veréis que los grandes partidos han estado discutiendo estos días por el tema de las papeletas. Ha dicho Albert Rivera que ahora se ve con menos dinero y menos financiación que en la anterior vuelta. Oye, ¿y por qué no hacemos una para todos? Eso lo lleva Democracia Nacional, vamos, pidiendo desde hace siglos. En otros países de Europa vemos que cuando van a votar, pues las papeletas son grandes, como en el Senado, con el logotipo del partido al que votas, encima en una lista única. No como aquí en España, que resulta que verdaderamente no es ni circunscripción única unas elecciones generales. Hay que presentar 20.000 listas, una para cada estadito que tenemos en esta maldita sociedad de autonomías. Pues bien, en otros países es una papeleta grande, ahí van todos los partidos que se presentan y tú tachas. Y aunque solo sea por el descontento con los que te caen mal, pues los partidos pequeños sacan un mayor tanto por ciento de votos. En España no, en España son conscientes de que el 90% o más, no recuerdo ahora exactamente la cifra, de las personas que van a votar salen con su voto ya decidido de casa, metido en un sobrecito en casa y elegido de entre las papeletas que le han llegado a casa. Entonces, cuando nosotros nos presentamos y no tenemos la cifra multimillonaria que hace falta para enviar a cada uno de los electores, pues ese sobrecito tan mono, que vale una burrada con el folletito, carta, el programa y además las papeletas, pues los partidos pequeños que no tenemos dinero para hacer eso, optamos solo a ese pequeño porcentaje menor del 10% del electorado que, indeciso, se planta allí, mira la mesa y escoge las papeletas. Esto lo tienen muy bien calculado los partidos, por eso PP y PSOE están diciendo que ni hablar de una papeleta única, porque eso bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es decir, solo los partidos multimillonarios pueden acercarse a unas elecciones con unas ciertas garantías de que tienen oportunidades. Luego, aparte, nos acercamos al tema de los medios de comunicación. Lo he dicho muchas veces, por mucho que nos matemos a pegar carteles en la calle, si al mediodía, que es cuando la gente está viendo la televisión en casa, o por la noche, pues resulta que en el telediario no aparece tu partido, como los otros, pues la gente no te va a elegir. Las pasadas elecciones, Democracia Nacional tuvo en televisión pública un minuto durante toda la campaña. Un minuto. Imaginaos, y por supuesto no os quiero decir que ese minuto repartido en spots de 30 segundos a horas intempestivas y en la 2, pues no lo vio nadie, una minoría. Sin embargo, ahora que la gente empieza a estar harta de los políticos y cambia de cadena, lo han llevado todo a un nuevo nivel. Ahora los grandes políticos te salen en los programas del corazón, los programas de aventuras, los programas de supervivientes, para que se anclen todavía más a nuestro subconsciente, a ese subconsciente emocional que hace que nos caigan simpáticos o antipáticos, independientemente de que racionalmente, lo digo fuerte, mal y claro, sean unos hijos de puta. Porque es lo que son, clarísimamente. Pero bueno, luego los ves ahí conduciendo un coche, un rally, pues al que le gusta conducir el coche ya se siente identificado, la otra sube en un globo, el otro no sé qué, aquel te habla del baloncesto, aquel de Juego de Tronos, que vaya, es la serie que nos gusta, y lo llevan todo al campo emocional. Por supuesto, ni Manuel Canduela ni ningún otro representante de ideas nacionales que diga cosas coherentes, de momento, lo van a sacar en los medios de comunicación. Con lo cual, si sumamos todos estos factores, aparte de los muchos, ya os digo que esto da para una conferencia y larga, pues nos damos cuenta que estas elecciones son una farsa. Aún así, nosotros no nos rendimos. Y para nosotros, despertar la conciencia durante la campaña de un solo español, y que este señor se una a la lucha y sea un nuevo camarada que hombro con hombro pelee por la misma causa que nosotros, para nosotros ya es un éxito. Así que todos aquellos idiotas que al día siguiente de las elecciones vais a estar, DN, qué poquitos votos saca, para eso no os presentéis, Canduela, vete, o aquello de más allá, no nos afecta, nos da igual. Nuestra lucha es otra, no es electoralista. Nosotros enfocamos cada elección como una campaña más, hasta el día que se den las circunstancias por las cuales nuestro partido pueda tener una opción de éxito. Nuestro partido o ese frente nacional que ansiamos que se cree, ojo, no con todos. Nosotros no queremos un totum revolutum de todo aquel que levanta la bandera. Queremos que aquel que levanta la bandera la levante por un interés patrio, no por intereses bastardos o que anden ocultando basura, como está pasando en la extrema derecha, que la basura empieza a tener un hedor a corrupción, a descuartizadores, a delincuentes, a gentuza a sueldo, de lo más abyecto de la policía y los servicios secretos, que tira para atrás. Hay una contaminación terrible. No todo es así, evidentemente, y Democracia Nacional, nadie nos puede acusar que con la coalición nacional lanzando nuestra mano al frente a todo aquel que quiera recogerla y chocarla, hemos ofrecido ayuda a partidos como pueda ser la Falange, el Movimiento Católico, otros. Hemos ofrecido apoyo a patriotas individuales como pueda ser Pedro Varela, con el que no compartimos muchísimas cosas, pero nos da igual porque creemos que es una persona honrada. Todo aquel movimiento que es honrado y limpio encontrará en Democracia Nacional un movimiento hermano, un movimiento de camaradas. Pero repito, aunque queremos seguir recogiendo vuestras firmas para intentar presentarnos, que ya está a punto de cumplirse el plazo de tener las firmas, y os digo que todavía no las tenemos, lo importante es no ser llorones. Da lo mismo, no íbamos a sacar mañana un diputado, que nadie se lleve a engaño, no es factible. Para lograrlo necesitamos más militancia, lo primero. Así que eso sí está en vuestras manos, el arremangaros y el poneros a ayudar. Nos hace falta más apoyo social y para eso necesitamos más militantes que muevan nuestros panfletos, nuestros carteles, nuestra propaganda, nuestros programas de radio, nuestros vídeos de YouTube, y que al mismo tiempo sean capaces de crear ellos nuevos contenidos. Generar todo un ambiente social es necesario para poder tener el éxito que en otros países se ha tenido. Al mismo tiempo necesitamos un cierto apoyo de gente de la élite, por llamarlo de alguna manera, no de esta élite traidora, pero sí de gente que está bien posicionada en puestos políticos, en puestos policiales, militares, en puestos judiciales, en puestos periodísticos, es decir, gente con un poquito de poder para levantarnos el pie que tenemos encima de la cabeza y que nos impide avanzar, no a nosotros, no a Democracia Nacional, a todos los patriotas. Entonces, cuando eso se produzca, Democracia Nacional, o, repito, esa gran plataforma patriota, tendrá un gran éxito, que a nadie le entre la paranoia. Por desgracia, España, el Imperio Español y Europa llevan, sin saberlo, recibiendo 300 años golpes mortales. Decía antes, en el anterior bloque, que todas estas ideas ya habían sido probadas contra España en el pasado, contra el Imperio Español, y ahora están recibiendo sus consecuencias las últimas naciones de Europa hasta las últimas, después de aquella gran rebelión que significó los movimientos nacionales de los años 30, que se rebelaron contra este mismo sistema que hoy nos está masacrando. ¿Cuántos ingleses, cuántos norteamericanos que todavía quedan vivos y que vivieron aquellos no se habrán arrepentido de haber combatido aquel eje que le llamaron del mal y que se dan cuenta que el eje del mal es este sistema que está acabando, como en tantos programas digo, no solo con Europa, sino que planea acabar con el mundo entero? Volviendo al tema de las elecciones, lo tenemos muy difícil. Esto no es una democracia. Por favor, utilizar la cabeza, no nos desesperéis. Lo más desesperante no es aguantar los ataques antifascistas, ni los propios ataques de los infiltrados que hay en el área nacional, que son muchos, que para el sistema pagar unos cuantos sueldecitos no le cuesta nada. Y hay muchísima gentuza infiltrada en nuestra área nacional. No es eso lo que más nos duele. Lo que más nos duele es ver lo desinformados que estáis, gente de buena fe, que luego nos escribís, oye, y si Podemos puede, ¿por qué vosotros no? Lo estamos explicando programa a programa. Estos partidos que pueden, en España, si alguno va al registro de partidos políticos, hay 4,000 y pico partidos políticos registrados. ¿Cuántos de ellos los conocéis? ¿Cuántos de ellos se inscribieron y al día siguiente fracasaron? La cifra es interminable. ¿Por qué de repente este Podemos ha logrado el apoyo? Pues bueno, tenéis una pista en los 7 millones de euros de Venezuela, que os digo que es solo la punta del iceberg de la masiva y enorme financiación multimillonaria que este partido de mentirosos, que os acordáis aquellas mentiras que contaban de que eran el pueblo, de que era la gente que les daba donativos, de que en realidad se reunían en los barrios y formaban los círculos, toda esa mentira popular tratando de que emergiera un movimiento populista, es lo que les ha llevado al poder. Es, repito, el apoyo de élites muy poderosas. Nosotros no vamos a tener eso, ni lo tenemos detrás. Es mejor, preferimos no tenerlo, porque si no, os estaríamos engañando. ¿Qué os creéis? ¿Que con la capacidad de oratoria que tenemos yo, Miguel, o tantos compañeros del partido que estáis viendo en nuestros vídeos, en nuestros programas de radio, en nuestros canales de YouTube, en 30 años, con el valor que le echamos, que lo podéis comprobar en vídeos de YouTube, por la cárcel como hemos pasado algunos, no estaríamos bien colocados en partidos políticos si nos hubiéramos vendido, como han hecho tantos otros? Si hubiéramos traicionado el ideal, ¿no nos dejarían asomar la cabeza? Os pido, por un lado, que confiéis, y por otro, os estoy pidiendo humildemente vuestra ayuda. A todos los oyentes, todos podéis hacer algo. No tiene sentido ya que entre descargas del YouTube, del iVoox, de directas del Días Digitales, cada uno de estos programas tenga cerca de 2,000 audiciones y vamos en aumento. Sin embargo, vuestro apoyo sigue siendo totalmente tímido, nulo, que a la gente le cueste hasta participar en un concurso para las camisetas. Echarle un poco de valor en la vida, mirar vuestros apellidos, buscar la historia de vuestros apellidos, de vuestros escudos heráldicos. Venís de un importante linaje y si no, sois hidalgos, seguro. Dar gloria a ese linaje, por favor, luchar por una España para nuestros hijos como la que nos legaron nuestros padres. De verdad os lo pido, echarle un poco de valor a la vida. Si con un poco de valor que le echemos y dejemos a un lado las críticas y dejemos a un lado siempre los pensamientos negativos y dejemos a un lado el autoninguneo al que nos sometemos siempre diciendo, bueno, es que los españoles, es que aquí en España, es que los europeos son más listos en otros países de Europa. Esa idea que ha calado es profundamente falsa y repugnante. Los españoles no tenemos nada, absolutamente nada, que envidiar a otros pueblos de Europa, y tampoco en la lucha nacional. Lo que hace falta es que recobremos la fe en nosotros mismos y luchemos y le echemos un poquito de valor a la vida. Porque una vida vivida con miedo y una vida sin valor no merece la pena ser vivida. Una pausa y seguimos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Estamos aquí de vuelta y, como ya os dijimos en el primer programa de Aquí la Voz de Europa, nuestra intención es que este sea un programa integral, ir mucho más allá de hablar de lo que es la política nacional e internacional y tocar todo tipo de temas siempre relacionados con el ambiente nacionalista. Os comentamos que hablaríamos de cine, que hablaríamos de fútbol y otro de los temas que tenemos pensado tocar de manera recurrente es el de la música. Este sábado 28 de mayo, en el Centro Social y Nacional Reconquista de Castellón, habrá un concierto protagonizado por María, la cantante de Hispánica, que está aquí hoy con nosotros. Hola María, ¿qué tal? Hola, aquí andamos. Cuéntame, este disco de Hispánica es el primero que habéis publicado y bueno, cuéntame exactamente el disco en qué consiste, las canciones, temáticas que tocáis, cuéntame un poco este disco de qué trata. Pues bueno, el disco, la idea es hablar un poco de la temática pues a nivel histórica española, y queríamos pues enfocarlo un poco sobre todo a la juventud para dar a conocer pues la historia de España a través de canciones, de estribillos que puedan, así un poco pegaditos, que puedan llegar a despertar al joven o el interés de un amor patriótico. Y pues así como al joven, pues a otro tipo de público, pero vamos, que pueda despertar esa inquietud pues a nivel patriota. Hoy por hoy pues parece que se está olvidando un poco, ¿no? Básicamente pues con todos estos temas que nos vienen tocando, de pues el sistema actual, que nos quieren desarraigar pues parece que toda nuestra historia. Un poco esa era la idea. Hola María, soy Manolo, ¿qué tal? ¿Qué tal? El disco, la verdad es que suena muy bien, es un pedazo de disco. Las gráficas están muy cuidadas, por lo que recomiendo a todo el mundo que lo compre. Pero la verdad es que en directo mejoras muchísimo, o sea, tienes un torrente de voz muy potente. ¿Qué grupos crees que te han influenciado? ¿Tienes algún tipo de influencia, por ejemplo, de la que nos viene siempre a la cabeza cuando oímos un grupo así, Saga, o incluso en España, antes que tú estuvo pues Mara Ross tocando este estilo de música, aunque creo sinceramente que tú lo has mejorado mucho? ¿Qué te ha influenciado directamente a nivel musical? Pues realmente influenciar, yo escucho de todo tipo de música, o sea, tanto música celta, música rock, vamos, escucho de todo. O sea, influenciar Saga, por supuesto, que sí ha tenido un nivel bastante, bastante importante, un papel bastante importante. Pero vamos, realmente grupos de todos, desde rock, metal, música celta, música clásica, o sea, debo un poco de todos los estilos así en ese plan musical. ¿Y cuál sería tu grupo favorito, para que te conozcan un poco los oyentes, a nivel musical? No te hablo ya de temática nacionalista, o sea, puedes decir el que te apetezca. Uf, pues ahora mismo es que tengo varios, no podría decirte. Es que escucho de todo, o sea, pues no sé, como te decía yo antes, Saga, puedo escuchar desde Hiperbórea, de todo, o sea, ahora mismo es que se me ocurra, Última Thule, vamos, realmente Nightwish, o sea, de todo tipo de, no tiene por qué ser patriota, o sea, de todo tipo de música. Sí, está claro, María. Una pregunta, en tu caso personal, ¿qué te llevó exactamente a ser cantante nacionalista? Me imagino que, bueno, una mezcla de tu amor por la música y de tus ideas nacionales, y que querías pues transmitir esto a la gente en general, ¿no? Sobre todo a la juventud. Sí, un poco lo primero que os dije al principio, o sea, lo que me llevó fue eso, aparte de la música, de lo que me gusta. Yo realmente empecé con un cantando en un coro, o sea, que imaginaros. Y bueno, la idea era esa de transmitir al público pues a los jóvenes, sobre todo nacionalistas, pues unas ideas, inculcar unos valores, porque parece que también que hoy por hoy en la escena de izquierdas, por así decirlo, hay mogollón de cantantes, por tanto masculinos, femeninos, y aquí parece que no hay nada, que la escena patriota se está como cada día perdiendo. Entonces pues fue un poco así la idea que me llegó. Un poco me da a mí la impresión de que, pues bueno, hay un mix de en este declive, por decirlo de alguna manera, de la escena patriota, porque ya sabes que yo hace años tenía mi propio grupo de rock nacionalista y en aquel momento fuimos la primera banda que hubo de rock nacionalista así, directamente, abiertamente, que fue División 250, pero a partir de aquel momento, digamos que se vivió una época dorada. Apareció también la mítica Estirpe Imperial, los míticos Clan, luego ya toda una serie de hornada de grupos nuevos, y una escena que parecía casi imparable ha venido totalmente en declive. Yo creo, y siempre he tenido la idea, de que bueno, de que hay un mix ahí de influencia negativa de lo que es el Estado, que persigue directamente toda música nacionalista al tiempo que se patrocina, lo que tú has dicho, todo lo que sea extrema izquierda, ultraizquierdismo, proetarras, separatistas, prodroga, prohomosexualidad, es decir, todos los valores de este sistema democrático, entre comillas. Y al mismo tiempo, pues que una serie de personas que quizá no tienen las ideas claras o quizá están manipuladas, se han hecho un poco con el control de los conciertos nacionalistas y hay un verdadero mal ambiente. Tú comentabas, que bueno, que hay muchos conciertos de extrema izquierda, pero es que hasta en el último concierto de extrema izquierda ya puede ser un grupo proetarra. Pues hay un buen ambiente, ahí hay un ambiente de hermandad, se pasan unos a otros los porros, son todos coleguitas y no hay ningún problema. Sin embargo, en los conciertos supuestamente nacionalistas siempre suele haber problemas. ¿Tú crees que va por ahí también el tema de la problemática o no crees que tenga nada que ver? Yo creo que vamos, que es exactamente lo que tú dices. Se patrocina, o sea, yo creo que hay detrás una idea de patrocinar a los mensajes de izquierda, que a los jóvenes pues les llame ese tipo de música, que os puedan patrocinar pues incluso con camisetas, aunque ellos mismos no sepan ni lo que están ni lo que ponen en sus camisetas, o sea, ni lo que tienen puesto, o sea, el joven que compra una camiseta. Y vamos, realmente es eso, es un poco, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices, a lo que es el ambiente nacionalista, si cualquier joven tiene una inquietud de formar un grupo, como que un poco se le intenta, vamos, un poco bastante, eclipsar, pues hacer una campaña totalmente antiproductiva para el grupo y vamos, anularlo de alguna manera que abandone, porque el tema es ese, que no hay, hoy por hoy, lo piensas y dices que no hay, o sea, realmente escena musical nacional no hay apenas. Y es una lástima. Una lástima porque es una manera de llamar a la juventud y digamos, que realmente se diga, pues sí, realmente, o sea, llamarles a luchar por un nacionalismo. Y así de la otra manera, pues se pierden, se quedan en la izquierda, en los porros, lo que tú decías, y se acabó. María, como... Todavía está más perdida. Sí, está claro. María, como mujer y nacionalista que eres, ¿qué mensaje le darías a esos cientos de miles de mujeres, jóvenes o no, que están siendo víctimas de todo este bombardeo, como tú muy bien dices, izquierdista, feminista, femimarxista, antifamilia, antimaternidad, y todos estos cientos de miles de mujeres que están recibiendo estos mensajes tan, tan negativos y tan destructivos y que, bueno, pues les hace alejarse de lo que es la auténtica causa de la mujer nacional? ¿Cómo consideras tú que se podría hacer que este bombardeo revertirlo y que estas mujeres que están recibiendo este mensaje tan negativo, cómo se les podría abrir los ojos para que pues abandonen este camino tan negativo? Bueno, pues realmente es difícil. Es difícil porque ten en cuenta que hoy por hoy la campaña mediática, sobre todo hacia la mujer, que se está inculcando es aplastante con el tema de los abortos, del feminismo. Entonces, pues, es difícil realmente lo que debería ser una inquietud de ellos mismos, de preocuparse en leer, en concienciarse de lo que está bien, lo que está mal, lo que pues realmente, por ejemplo, abortar un hijo pues es algo terrible, ¿no? O sea, y hoy por hoy que una mujer no lo tome como algo que no, no sé, me parece algo. Pero claro, realmente es eso, la campaña mediática es tan aplastante hacia las mujeres, hacia los jóvenes, que vamos, realmente pues a raíz de que ellos mismos despierten, porque realmente no se puede hacer nada, por mucho que tú le hables a una persona, yo creo que eso ya está en manos de cada uno, que despierten y que, bueno, luego claro, a raíz de pues campañas, música, pues a nivel de la oratoria, que ellos pues pudieran despertar un poco, porque realmente es muy difícil, lo veo, pero vamos, no imposible, claro. María, y ya para finalizar, has resaltado la importancia de la música como transmisora de valores. Decía el mítico cantante nacionalista Ian Stewart que un panfleto lo lees y lo tiras, pero una buena canción la recuerdas para siempre. Yo sé que tú te debes al proyecto de Hispánica, pero que no tendrías ningún problema en colaborar con otros grupos de gente joven que fueran surgiendo. ¿Qué les dirías tú a los grupos o a la gente joven que siente pasión por la música, pero a lo mejor le da corte o no se atreve a dar ese primer paso? ¿Qué consejo les darías? Pues que se animen, que sigan con. Claro, realmente es una pena que guitarrista, que haya esa ausencia de guitarristas, de bajistas, de pues, baterías, violinistas. Realmente lo que deberían hacer es animarse y perseguir unos sueños y hacer un proyecto. O sea, realmente quien no persigue una idea, quien no lucha por sus sueños, no vale nada. Lo que tienen que hacer es seguir adelante y perseguir una idea, unos sueños. O sea. Bien, muy bien, María. Pues nada más, la verdad es que muchas gracias por tu atención. Enhorabuena por este magnífico trabajo de Hispánica, enhorabuena por tu voz, que es muy potente y muy transmisora de esa fuerza que tienes como cantante. Enhorabuena por las letras, por la música. La verdad es que es un disco muy bueno. Aconsejamos a todo el mundo adquirirlo. Y bueno, te deseamos suerte para ese concierto que tienes el 28 de mayo, este sábado en Castellón. Desde aquí pedimos a toda la gente del Levante español o de donde sea, de toda España, que se acerque para acudir al concierto, porque estará muy bien, seguro que no se va defraudado. Y como digo, María, muchas gracias y te deseamos suerte en tu carrera musical. Gracias, muy amable. Perfecto, María, hasta luego. Venga, chao. Efeméride de la semana. 19 de mayo de 1643. Batalla de Rocroi. Esta batalla se nos ha vendido como la primera derrota de los tercios españoles y el fin de los mismos. Ninguna de estas dos afirmaciones son ciertas. Sí es la primera gran derrota de los tercios, pero no la primera. Y después de esta batalla, los tercios españoles mantuvieron en Europa otros 15 años más. En el transcurso de la batalla, los tercios italianos, alemanes y valones se retiraron, quedando en el campo de batalla solo los tercios españoles que confiaban en la llegada de refuerzos de Beck, que nunca llegaron. Los cinco tercios españoles se agruparon en un rectángulo como si fuese una fortaleza. Los tercios aguantaron cinco cargas de caballería francesa. Solo pudieron acercarse cuando la artillería española se quedó sin munición. De los cinco tercios solo quedan dos, reforzados con los restos de los otros. Los franceses ofrecieron una rendición honrosa, solo ofrecidas a guarniciones de plazas fuertes. Salir con las banderas desplegadas y portando las armas. El tercio de Garcíez acepta las condiciones. No así el de Alburquerque, que continuó la resistencia, aunque al final capituló con las mismas condiciones. Bajas francesas, 2.000 muertos y 2.500 heridos. Bajas españolas, 1.000 muertos, 2.000 heridos y 3.826 prisioneros, de los que 2.000 fueron repatriados a España. Si grandes fueron en la victoria, más aún lo fueron en la derrota. ¡Grandes! Honor a los gloriosos tercios españoles. Bueno, tras esta breve pausa, vamos a un nuevo parte semanal de este parte de la invasión que nos trae nuestra amiga y colaboradora Cristina Martín, un parte que nunca nos gusta demasiado tener que dar, que ojalá nunca tuviéramos que dar, pero alguien tiene que hacerlo, ya que esta prensa oficial, como ahora luego nos comentará Cristina con más detalle, toda esta prensa oficial del régimen, cómo oculta sistemáticamente cualquier cosa negativa relacionada con esta inmigración masiva, pues bueno, alguien tiene que decirlo. Y para eso está, como digo, nuestra compañera Cristina Martín. Hola Cristina, una semana más, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas a vosotros. Pues para esta semana, de nuevo Alemania va a protagonizar este parte de la invasión. Sobre la siguiente noticia, he leído todos los artículos que sobre este caso que os traigo a continuación, y lo único que puedo decir es que es repulsiva la forma en que la han tratado los medios y la extrema izquierda alemana en la noticia. Por supuesto, la prensa española no nos va a defraudar tampoco, ni una sola aparición de este crimen en nuestros medios. Pues bien, es un joven de 17 años que fue brutalmente asesinado el sábado 7 de este mes en la ciudad alemana de Bonn Bad Godesberg. Al parecer, acudió a un festival llamado el Rin en Llamas con unos amigos, todos menores de edad, cuando les abordaron cerca de la estación un grupo sospechoso que comenzó a golpearles sin mediar palabra. Todos fueron agredidos, pero Nicolás se llevó la peor parte. Fue golpeado en el suelo salvajemente hasta producirle lesiones graves, por las que tuvo que ser reanimado por los servicios de emergencia en el lugar. Su novia trató de ayudarle y fue también golpeada por los agresores. Y una semana después, pues este chico ha muerto en el hospital a consecuencia de los golpes. Había permanecido en coma desde entonces. Y bueno, de los agresores no hay noticias, no hay ninguna detención. Lo único que tienen son las descripciones de los amigos de la víctima, que decían que se trataba de tres hombres de apariencia turca o árabe. Esta información solo la he podido leer en uno de los medios alemanes. En el resto de noticias solo decían que tenían piel marrón, pelo oscuro y detalles sobre su altura y la ropa. Y estas descripciones ya han levantado ampollas entre la extrema izquierda, que han acusado a la prensa de promover el odio contra los extranjeros. Al parecer habían convocado una concentración en repulsa de este crimen un grupo de personas que en todos los medios han dicho que eran de extrema derecha, pero no he podido ver ni en diarios alemanes ni en redes sociales la organización que convocaba esta concentración, no he podido encontrarla. Como ya digo, todos los medios condenaban esta concentración, mientras que también habían convocado una contramanifestación de los grupos de extrema izquierda, a la que habían puesto el lema de Bonn no tiene tolerancia. Sí. La policía ha ofrecido una recompensa de 3.000 euros a quien le dé alguna pista del paradero de los asesinos de Nicolás, y también han asegurado que en cuestión de días ellos creen que ya habrán detenido a los culpables. Sí, como dices, la actitud de la prensa alemana pues es la misma que la española y la misma que el resto de Europa. Vemos como una señal clarísima pues de este casi monopolio de los medios de comunicación que hay por toda Europa. Y como tú muy bien dices, pues como de manera sistemática, pues siempre que hay un hecho como este, siempre que hay un hecho que va en contra un poco de su paraíso multicultural, pues se dedican a ocultarlo todo lo que pueden, e incluso como tú has dicho, pues cuando la gente se rebota o protesta un poco, pues abiertamente o directamente son fascistas de extrema derecha. La verdad es que vemos un poco estos sectores, tanto los liberales como los de izquierda y antirracista, pues qué Europa nos están construyendo. Los liberales, que en base a necesidades laborales o de sectores empresariales que demandan esta mano de obra barata, pues dicen que es muy buena esta inmigración porque vienen de países donde la vida es muy dura y están acostumbrados a, como digo, a la vida dura y al trabajo. Pero vemos que cuando llegan aquí, pues la verdad es que se contaminan de todo lo malo que hay aquí y lo unen a todo lo malo de su país de origen, es decir, que traen la violencia, la agresividad, el tercermundismo y el odio a Europa de su país de origen, y luego cuando vienen aquí pues tampoco se dedican al trabajo duro, sino a holgazanear y a dar palizas a europeos como tú acabas de comentarnos. Y de la extrema izquierda, pues ya, pues qué decir, Lo bueno de todo esto es que va a hacer que la gente pues ya abra los ojos en Europa frente a estos grupos de dementes y de tarados de la ultraizquierda, como hablamos también en el último Aquí la Voz de Europa, de esta chica, de Ana Gabriel, que decía que hay que tener los hijos en una tribu. Y bueno, por suerte y por desgracia también, porque la gente está aprendiendo por las malas, pues todos estos grupos de extrema izquierda y antirracistas, la gente los empieza a calarlos como los traidores y los locos que son, y yo creo que muy pronto pues estos antirracistas pues se van a llevar más de una sorpresa desagradable, Cristina. Sí, así es. Ya, como ya decía, el trato que han dado a esta noticia en los medios alemanes es tremendamente repulsivo. Y bueno, la extrema izquierda ya la conocemos, alemana, y también es repulsiva, creo que de las que más, porque en mi opinión yo creo que llevan mucho tiempo más con este tipo de actuaciones y de condenar todo a todos aquellos que denuncian estos crímenes. Pero bueno, ya os digo que no hay más información. La única información parece que se ha centrado en esta concentración que no he podido ver de quién convocaba, así que desde aquí espero de corazón que atrapen a estos criminales y que si me entero de algo, pues aquí lo comentaremos. Ahora continuamos con otra noticia que nos llega desde Italia, que el Departamento de Enfermedades Infecciosas de un hospital de Padua, en Italia, ha activado una alerta por 3 casos de tuberculosis en la base de San Siro. 3 inmigrantes africanos han sido hospitalizados tras haber dado positivo en las pruebas como portadores de esta bacteria. Los inmigrantes estaban en calidad de refugiados en esta base, que se había establecido a modo de lugar de acogida. Anteriormente ya habían detectado otro caso de tuberculosis, pero hasta ahora no habían activado el protocolo de cuarentena ni tomado medidas especiales. Y para los oyentes que nos escuchan, si no conocen esta enfermedad, la tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por varias cepas de microbacterias que suele afectar a los pulmones. Pero bueno, también puede afectar a otras partes del cuerpo y bueno, se transmite por el aire a través de las gotitas de saliva emitidas por la tos, lo que la convierte en bastante contagiosa. Dicen los medios italianos que hay una media de en torno a 300 refugiados en esta base, ya que continuamente están entrando y saliendo de ella. Estos inmigrantes están en esta base provisionalmente hasta que son redistribuidos por toda Italia, lo que convierte la cuarentena en algo completamente inestable. Ya hemos denunciado desde aquí el peligro que supone introducir personas llegadas de todas partes del mundo en nuestras ciudades sin ningún tipo de control sanitario ni demás. Y ya lo estamos viendo, como estos casos de enfermedades infecciosas en centros de acogida de refugiados se están repitiendo casi semanalmente por todas las ciudades europeas. Sí, está claro, estamos viendo pues lo que es realmente este mundo feliz, multicultural y sin fronteras que se nos vende con tanta alegría en los medios de comunicación, igual que antes has comentado cómo los medios de comunicación manipulan o ocultan cuando hay un delito multicultural, por así decirlo, pues a saber cuánta gente habrá muerto en España y en Europa por este tipo de enfermedades que ya estaban erradicadas, seguramente por motivo de contagio de algún inmigrante ilegal que traía esta enfermedad desde su país de origen, y a saber cuántos casos de estos también han sido ocultados a la población española y a la europea. Siempre se compara nuestra emigración a Centro Europa, a Alemania y a Suiza con la actual inmigración que estamos sufriendo para querer justificarla, y todo el mundo sabe que no tuvo nada que ver. En aquella los controles eran totalmente estrictos y, por supuesto, y fundamental era el certificado sanitario. Si querías irte a Suiza o a Alemania a trabajar, tenías que demostrar, por supuesto, que estabas libre de enfermedades y que no ibas a meter ninguna enfermedad peligrosa en aquel país, algo que no se hace para nada con estos cientos de miles de inmigrantes ilegales que están entrando por nuestras fronteras sin ningún control. Y la verdad es que lo raro es que este caso que me estás contando no sea mucho más habitual. Como digo, seguramente sí que será habitual, pero están tapándolo todo lo que pueden. Así es, y nos llegan estas noticias con cuentagotas. Además, seguramente que tal y como estamos en España, imagino que será una situación similar la de la sanidad italiana, estarán desbordados y más con los últimos recién llegados de estos países africanos y de Medio Oriente. Así que bueno, imagino que la cuarentena va a ser un caos total. Y bueno, pasamos a otra noticia. los propietarios de algunos bares de Copenhague han denunciado varios ataques y coacciones de grupos de musulmanes radicales que les obligan a cerrar los bares por la fuerza, diciendo que son zonas controladas por la Sharia. Dicen haber sido atacados por grupos organizados de adolescentes y jóvenes musulmanes que se oponen a la bebida o el juego y que consideran ofensivos según la ley islámica. El propietario de una cafetería que se llama Heimdall dijo que unos musulmanes habían desalojado su bar por la fuerza y le habían dicho que el alcohol estaba prohibido y que esta zona estaba controlada por la Sharia. También la propietaria de otro bar de la misma zona había denunciado a la policía algo similar y que estos jóvenes también le habían pedido 9.000 euros como impuesto de protección. A su vez, la ministra de Integración de Dinamarca había visitado este barrio cuando grupos de extrema izquierda la atacaron llamándola nazi y racista, al parecer, porque la ministra había dicho que el problema de la creciente delincuencia se solucionará cuando estos inmigrantes encuentren un trabajo. Ya vemos cómo tratan nuestros gobernantes la situación. Sí, la verdad es que es increíble, ¿no? Que en plena Europa tengamos que vivir lo que estamos soportando en este momento, y realmente los culpables últimos somos nosotros, los europeos, que nos hemos dejado primero comer el coco con ideas absurdas y estúpidas y autodestructivas, y como consecuencia pues estamos ahora viviendo la realidad que nos comentas, que es que en un barrio europeo pues está implantando la Sharia o ley islámica, que es la consecuencia final y lógica de este proceso de islamización. Has hablado de musulmanes radicales. Bueno, yo no sé si son más o menos radicales, simplemente están cumpliendo lo que dice la ley islámica, que es que se tiene que aplicar el Corán y las doctrinas de Alá y de Mahoma allí donde se pueda. Como en todas partes, aquí en España y en otros países, mientras son una minoría, de momento disimulan, practican lo que ellos llaman la taquilla, es el disimulo, el no hacer ver sus auténticas intenciones, y en el momento en el que se ven fuertes en un barrio o en una ciudad, automáticamente empiezan a implantar su ley islámica, por las buenas o por las malas, y los europeos o los infieles pasamos a ser, como ellos llaman, dinmíes, es decir, ciudadanos de segunda categoría. Así es, además en varios países del norte de Europa ya sabemos la proporción de población que tienen, los bajos nacimientos de los escandinavos y daneses, así que esto se está acelerando a un proceso más grave en estos países. Y también hemos visto cómo, bueno, aparte de personas que por su propia se toman la justicia por su mano y van a implantar esta ley islámica, serán apoyados por los dirigentes políticos que están empezando a convertirse. O sea que varios dirigentes políticos musulmanes en ciudades de Europa, como por ejemplo el alcalde recién elegido de Londres, y también uno de los partidos más votados en Noruega, que es el Partido de los Verdes, también tenía un candidato musulmán, que creen que puede convertirse también en el próximo alcalde. De momento no hay mucha información, pero también os iremos comentando en este parte. Pasamos también a otra noticia, si te parece. Sí. Está ocurrida aquí en España durante las fiestas madrileñas de San Isidro. Una reyerta entre sudamericanos se saldó con 3 heridos por arma blanca en las calles de Madrid. El SAMOR tuvo que atender a 3 de estos delincuentes en la madrugada. La noticia no ha salido en televisión ni en prensa nacional. Solo algunos diarios independientes se han hecho ecos del caso. Se han hecho eco del caso en algún blog y demás. Realmente esto ya no es noticia. Esto se ha convertido en algo común en la noche madrileña, y la gente que viva allí y que nos esté escuchando sabe que lo que digo es así, día sí, día también. Desde aquí os animo a buscar la noticia y leer los comentarios. Esto os va a dar una pista de lo que se está fraguando en nuestras calles. Los sudamericanos son muy activos siempre en Internet y en redes sociales, y bueno, pues la mitad de los comentarios son de sudamericanos que viven en España que insultan a los españoles. Yo aluciné cuando estuve leyendo estos blogs y estos diarios de prensa independiente, porque la infinidad de comentarios que había defendiendo a estas bandas latinas era tremenda. Y la otra mitad son de españoles tremendamente hartos. Ningún comentario de ningún español atenuaba esta situación, porque saben perfectamente a lo que se enfrentan todas las noches que salen los jóvenes y los que no son tan jóvenes por Madrid. Sí, la verdad es que la situación a la que nos dirigimos es de preguerra social, civil, étnica o como le quieras llamar. La verdad es que me hace bastante gracia. Hace un par de semanas, un poco más, hubo aquel incidente en el metro de Barcelona donde un hombre y una mujer pues tuvieron ahí relaciones sexuales delante de todo el mundo, y bueno, toda esta derecha liberal madrileña bien pensante pues se llevó las manos a la cabeza. Evidentemente a todos nos parece mal y es un hecho condenable, pero es que estamos hablando de la misma derecha liberal que durante los últimos 15-20 años ha estado glorificando a lo que era el Madrid de Esperanza Aguirre. El señor Jiménez Los Santos, los señores de la ABC, de La Razón, de Intereconomía, de la 13TV, nos ponían siempre como ejemplo a seguir el Madrid de Esperanza Aguirre. El Madrid de esa Esperanza Aguirre que se hacía fotos con bolivianos, con ecuatorianos, con colombianos, y que decía que la inmigración esta masiva que estaba llegando desde Sudamérica iba a ser muy positiva para la Comunidad de Madrid y para Madrid capital, porque supuestamente pues toda esta gente eran casi pues como españoles, pero con la piel un poquito más oscura. Y en cambio la realidad estamos viendo que es la que es. Nos han traído de sus países de origen la cultura ultraviolenta de las bandas, que por una mala mirada te apuñalan y te cortan la cabeza directamente, con ese odio antiespañol que están trayendo desde su continente, desde sus países contra España. Pues ahora vemos los resultados de esta política de inmigración totalmente criminal y desastrosa de la señora Esperanza Aguirre, y este es el Madrid que toda esta derecha traidora nos ponía como ejemplo a seguir en el resto de España. Un Madrid con peleas entre bandas latinas, o mal llamadas latinas entre ellos, peleas también contra españoles. Vimos la paliza hace unas semanas que 30 dominicanos le pegaron a 15 policías locales españoles fuera de servicio, y esto pues va a ir a más. La capital de España, Madrid, pues se está convirtiendo en el Bronx, en una jungla inhabitable, y como digo, pues esta es la España, o mejor dicho en este caso, el Madrid del PP, de la derecha liberal de Esperanza Aguirre y compañía. Cristina. Sí, así es. Y bueno, ya hemos visto que la situación en Europa, sobre todo en el norte de Europa, es demencial. Pero también en España cada día hay nuevas agresiones, robos, crímenes, y por esto hay que denunciar desde aquí a toda la prensa europea que está financiada por estos grupos internacionales de medios de información cuyos dueños son oligarcas como Soros, y también hay que denunciar uno por uno a todos esos periodistas que omiten estas noticias, y creo que es necesario que todos y cada uno de nosotros nos dirijamos a estos medios y los señalemos por lo que son colaboracionistas, son culpables también del genocidio que están perpetrando contra nosotros, en cada país criminalizando a aquellas personas que se oponen a esta criminalidad y demás. Sí, es todo régimen. Han montado aquí el sistema perfecto de control social disfrazado de democracias, que no son solo los medios de comunicación, ojalá, es que son todos los medios de las ONGs, los grupos antirracistas, las ONGs subvencionadas, las patronales y los sindicatos. Es que hasta, por desgracia, la propia Iglesia Católica, la verdad es que han montado aquí un conglomerado brutal de control social. Y al final la gente que va a tener que reaccionar es esa gente de la que tú hablabas, que en los foros mostraban su rabia y su impotencia ante lo que está pasando. Toda esa gente normal de clase media trabajadora española es la que va a tener que empezar a reaccionar, mandar a paseo de una vez a todo este régimen y a todas sus cúpulas y élites traidoras, y empezar a quitarse los miedos y los absurdos de encima y empezar a apoyar opciones como democracia nacional de una vez por todas, si no quieren en muy poco tiempo vivir un auténtico infierno controlado por bandas de criminales sudamericanos o por bandas de criminales musulmanes, que es a lo que vamos. Así, además, como último comentario ya, si el retén de estos crímenes tienen que ser nuestros cuerpos de seguridad y ellos deben ser quienes nos defiendan, que nuestros oyentes se pasen y echen un vistazo a las redes sociales de la Guardia Civil y Policía Nacional, porque no hay ni una sola condena a ninguno de estos crímenes, ni una sola condena por parte de ellos. Sin embargo, sí que hay varios mensajes, sobre todo en los últimos días. Recientemente, creo que fue ayer o antes de ayer, publicaron un tuit en concreto desde el Twitter de la Guardia Civil oficial diciendo que denunciaban el racismo que hay aquí y poniendo emoticonos de las caritas de diferentes colores, de personas venidas de todos los países, como que conviven aquí en paz y que realmente el problema somos los españoles, que tenemos el odio dentro, según decía el tuit. Sí, es terrorífico, sí. Y es la consecuencia de esta policía del pensamiento en la que se está convirtiendo la policía local y nacional, y no por casualidad. Es un plan perfectamente diseñado en la que las distintas policías están siendo adoctrinadas, les están dando charlas todas las semanas sobre cómo luchar contra el racismo, contra la xenofobia, contra el no sé qué, y les están convirtiendo en eso, en policías del pensamiento, de este pensamiento único, progre, globalista y estúpido, ¿qué nos está llevando a esta situación, Cristina? Así, pues nada más, esto es todo por esta semana y hasta la semana que viene. Muy bien, Cristina, hasta la semana que viene. Un saludo. Un saludo, adiós.